a bailar con mi cumbia la candona. Y es el combo. Caribe mexicano, Bonfil, Cancún, Quintana Roo. Mi gente de Chetumal, Bacalar. También lo bailan en Ocum, Madrazo, Butrón y Álvaro Obregón. Y en Guaritos, el profe Ismael y Lupita. ¡Jeje! Mis cholitos y cholitas de Aguascalientes, ¡bailenlo! Y el saludote hasta Dallas, Texas, Luis Espinosa, ¡ya la bailas! En Olta, La Rioja, en Argentina, Daniel Aguilar. Nuevo México, el Bota Sonora. Y hasta Orlando, Florida, para el Canelas de la Comarca.